Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Máxima alerta en Afganistán por posibles nuevos atentados. El Estado Islámico ha reivindicado la doble explosión que ha provocado 70 muertos, muchos de ellos niños, y más de 140 heridos en uno de los accesos al aeropuerto de Kabul. Todos los españoles desplegados allí se encuentran a salvo, según fuentes del Ministerio de Defensa. Un grupo de unos 140 afganos abandonaba Kabul rumbo a España en un avión cuando se producían esos ataques. Los atentados abren nuevos interrogantes sobre las evacuaciones de las fuerzas militares y sus colaboradores, así también como sobre la deriva de este país. Estados Unidos ha elevado ya a 13 sus soldados muertos. Joe Biden, en un discurso a la nación, ha subrayado que Estados Unidos ni perdona ni olvida. A quienes hayan llevado este ataque y a cualquiera que quiera hacer daño a Estados Unidos, sepan esto: no perdonaremos, no olvidaremos. Los cazaremos y les haremos pagar. Defenderé nuestros intereses y a nuestra gente con cada medida que esté a mi alcance. La Consejería de Salud va a empezar a citar a partir del lunes a los más de 900.000 andaluces sin vacunar contra el COVID. 303.000 han pasado el coronavirus. Se les va a poner una dosis de recuerdo un mes después de tener los primeros síntomas de la infección. Se va a vacunar a estas personas con cita previa, aunque también se podrá hacer en los 90 puntos de vacunación sin cita que hay dispuestos en Andalucía. Y también se va a llamar a los más de 600.000 que no se han vacunado porque no han podido o no han querido. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, hacía este llamamiento. Lo que queremos es insistir a partir de lunes, a partir de ya, para que acudan a la llamada de los centros de vacunación. En Sevilla preocupan los brotes de coronavirus en las residencias de ancianos. Ya son 4 en la provincia este verano, el último en el centro de personas mayores Gerón de la capital, donde este jueves ha muerto un anciano y 43 están contagiados. También en la residencia de la localidad cordobesa de Villa Arta hay un nuevo foco con 15 residentes y una auxiliar contagiados. Comienzan las negociaciones para la subida del salario mínimo trabajo. El Ministerio ha convocado para el miércoles próximo a los sindicatos y a Cepyme para iniciar las conversaciones. El salario mínimo está ahora en 950 euros y el Gobierno se ha comprometido a que alcance en esta legislatura el 60% del salario medio. Desde Comisiones Obreras, Unai Sordo señala que subir este salario mínimo no perjudica la creación de empleo, como mantiene la patronal. Porque el SMI en nuestro país, la subida del salario mínimo, no solo no destruye empleo, sino que lo genera todavía en nuestra economía. En segundo lugar, decir que para Comisiones Obreras no va a servir una subida testimonial o estética del salario mínimo interprofesional. Comisiones Obreras quiere una subida que sirva para garantizar que el SMI no pierde poder de compra en este año 2021. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la oposición que abandone la crispación y que voten a favor de la reforma de las pensiones que ha aprobado en el último Consejo de Ministros. Pido a la oposición que abandone la crispación, la confrontación, que nos unamos todos votando a favor de este importante acuerdo para las pensiones de hoy y para las pensiones del mañana, dentro de unas semanas en el Parlamento de la Nación. El líder de la oposición, Pablo Casado, respondía a Sánchez. Dice que el PP muestra su responsabilidad negándose a apoyar la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno porque, en su opinión, no garantiza la sostenibilidad del sistema en el futuro. Pretende que apoyemos lo que hemos hecho en la hora de derogarlo. La responsabilidad era aprobar una reforma de las pensiones con factor de sostenibilidad para garantizar las pensiones en el futuro y con un índice de revalorización para que se incrementaran incluso cuando no había incremento de precios, es decir, cuando no se crecía. Así que no nos engañen. Tenemos a esta hora 21 grados en Castilblanco de los Arroyos, Sevilla 22, en Serón, Almería 24 grados, en Málaga capital, Andalucía 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Muy buenos días, Andalucía. Parece que estamos empezando. Pues no, que esta es la segunda hora, pero probablemente usted sí que se acaba de despertar. Ha apagado el despertador 5 minutos más. Mala cosa, ¿eh? Mal empieza el día. Ánimo, energía, venga arriba. Si es usted de los que sufren cuando escuchan sonar el despertador, pero le gustaría conseguir levantarse temprano para poder sacarle más partido al día, pues podemos buscar consejos que le harán la cosa más fácil. Por ejemplo, empezar poco a poco. No se trata de hacer un cambio completo de un día para otro, pero sí de que veas los beneficios cuanto antes. Una buena táctica es poner el despertador 15 minutos antes de tu horario normal de levantarte, durante la primera semana. 15 minutos no son muchos, pero sí lo suficiente para que vean que desahogan su mañana y que pueden darle un buen uso. Si empiezan con menos tiempo, puede que no noten la diferencia y lo abandonen. La segunda semana pueden retroceder el reloj unos 5 o 10 minutos. Ya verán que 25 minutos extra se notan y mucho. Incluso podrían usar 15 minutos para empezar a hacer algo de ejercicio y seguir teniendo tiempo de sobra. Dependiendo del objetivo que se propongan, pueden ir levantándose 10 minutos antes cada semana hasta alcanzarlo. Si el proceso es lento, no le costará demasiado ir acostumbrándose y al poco tiempo le van a coger incluso el gusto a madrugar. Seis de la mañana, seis minutos en esta maravillosa tierra en la que pronto amanecerá, que se llama Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. ¿Sabes que vender online puede ser tan fácil como freír un huevo? Únete a Compra del Sur, el marketplace con carácter andaluz. Más de 250 comercios ya lo han hecho. Hasta el 31 de diciembre participar no cuesta nada. 0% en cuotas, 0% en comisiones y todo nuestro apoyo. Vender es muy fácil. Registra tu comercio ya en info.compradelsur.es. Un proyecto impulsado por Endesa y la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Charo Pérez y José Guerrero Yuyo, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Sumérgete en Andalucía, sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Esta es una relación de amor completamente, de entrega. Sí, señor. Ustedes son los que dan sentido a nuestro programa, a nuestra vida, a nuestra profesión, que es absolutamente vocacional. Nos encanta escucharlos. Nos agrada y nos hace felices, y les aseguro que es verdad, darles compañía, felicidad y buen ritmo a la hora de volver a la vida y de buscarse las habichuelas. 670 940 200 hay. No sé lo si hay. Hay muchísimos WhatsApp, a ver los que podemos escuchar hoy. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Feliz viernes para todo el mundo. Igualmente. Hablo de aquí, desde Cañete la Real, pueblecito de Málaga. Un saludo y feliz viernes para todo el mundo. Feliz viernes. Buenos días, Isabel, de la línea de la Concepción. Hola, estamos Isabel. A 22 grados. Y nada, contenta porque el lunes tenemos a nuestra Charo. Y por otro lado, pues la verdad, un poquito triste porque no te tenemos a ti. Todo no se puede tener en esta vida. Juan Antonio, me gustaría que nos dijera cuál es tu programa. Porque estás diciendo que tú tienes tu programa, pero no sé el horario. Me gustaría saberlo. Nada, darte las gracias por el mes que nos ha dado compañía a todos nosotros y la verdad que lo has hecho muy muy muy bien. Sabemos que... Bueno, este Isabel, la habíamos escuchado antes, ¿eh? No es que me guste a mí que me lo vuelva a decir, que es un placer escuchar a los oyentes dar su opinión y además con esas palabras que son muy, muy agradables. Pero bueno, mi habitual apocamiento, ya saben ustedes que me hace pasarlo un poco mal a ese respecto. Disculpas, porque ya le digo que tenemos muchísimos y vamos, por ejemplo, a por este, al próximo, a ver cuál es. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Un saludo y feliz viernes para todo el mundo. Pueblecito de aquí de Málaga, Cañete de la Real. Venga, buen fin de semana. Después de una vida trabajando, de los primeros, unas vacaciones, yo ya necesito unas vacaciones, pero indefinidas. Buenas noches, perdón, buenos días. Serena, venga, tira para adelante. 679-40-200. Muy buenos días, madrugadores. Buenos días a todos. José de Málaga, aquí dirección a Sevilla, como todos los días, con una temperatura, la verdad, bastante más agradable que días anteriores. Se nota la bajada. 21 graditos, 21 qué alegría, grados, qué alegría. Pasando justamente por Estepa, dirección hacia Sevilla, para cargar, como todos los días, para los Carrefour. Y bueno, un saludo a todos, os deseo a todos un buen fin de semana. Y Juan Antonio, a ti también, por supuesto, que pase un claro. muy buen fin de semana. Lo voy a intentar, y ya conoceremos a Charo, porque la verdad que yo no llevo mucho tiempo no me digas. Llamando. Yo llevo esta semana pasada nada más. Te lo vas a pasar muy bien con ella. Y bueno, y para los futboleros, recordaros que Mbappé está ya al caer. Ya veremos. Ya lo tiene el Madrid ahí atado. Bueno. Venga. Bueno. Buena noticia para los madridistas. Eso está por ver, este pero va a ser el que nos va a solucionar todos los problemas. El que nos va a pagar la maldita luz, la hipoteca. Sí. Qué cosas. Madre mía. Pues un abrazo. Venga, un fuerte. Saludo para todos. Muy buenos días, fuerte. Y buen gracias. Fin de semana. Y ya te digo, lo vais a pasar muy bien con Charo el lunes. Me voy a perder el lunes. Con ese desparpajo que tiene la jefa, que es un encanto. Yo la quiero mucho. Hace muchísimos años que nos conocemos. Bueno, ya en Semana Santa no le quiero contar. Ya la escuchen ustedes en Canal Sur Radio, narrando Semana Santa y ya es para comérsela. Buenos días, Juan Antonio. Good morning. Es de Palma de Río, aquí por Villa de Río. Córdoba. Y vamos aquí para Córdoba a llevar los paquetitos. Y nada, que ya estamos a viernes, Y venga, encantado de escucharte. Y el último no, el penúltimo programa, nunca se dice el último. Pues ya está, el penúltimo. Venga, un saludito de los confis. Venga, gracias hombre, buen fin de semana. Buenos días, yo desde aquí, desde la Macarena. Yo como siempre, mi línea, yo para darle muchos besitos a mi señora, que empieza ahora a limpiar las escaleras y eso. Y empezamos por aquí, por la Macarena. Y nada, un saludo a todo el mundo y nada, feliz viernes. Buenos días, Andalucía, y buenos compañeros días. Aquí del programa tan maravilloso que hace, y en especial a ti, Juan Antonio, darte las gracias por lo bien que has hecho este trabajo mientras la compañera estaba de vacaciones, que ya el lunes se incorpora. Sí, señor. Por un lado triste y por un lado alegre, porque ya te sale de antena, pero sí, es verdad que reconocer el trabajo también hecho, ¿no? Tú y tu equipo. Y aquí estamos, como siempre, muy en el Cádiz, cruzando el puente de la Pepa, y además, ya viene ya por fin. Y ya mismo estamos viendo de Cádiz, que está calentando ya en se metió los vestuarios y jugamos los domingos, qué detalle. Y recordad, siempre hay un motivo para tener una sonrisa en la boca, ¿eh? Y hoy es un día de ello, ¿eh? Buen día, Andalucía. Qué buena actitud esa ante la vida, qué buena y qué sabia. Buenos días, Juan Antonio. ¡Por fin viene! ¡Qué energía! Nada, desearte darte las gracias por la compañía que nos has hecho durante este tiempo. Eres un profesional y nada, que hoy es viernes, que ya está, que vamos, que nos vamos, ¡vamos! Okay. Diego de Ronda, se me había olvidado, coño. Venga, Diego, seguramente irás solo en el coche, seguro que sí, así que venga, desahógate ahí. Venga, más. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Rafa, hombre. De Archidona, ahí vamos para tu para echar un ratillo de trabajo en esta mañana. Pues nada, saludarte y darte las gracias por estos días de programas de sonido. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes siempre. Buenos días, Juan Antonio. Ha hecho un buen programa, señor. Ya el lunes pues recibiremos a Charo. El problema es que con la Charo no se puede saludar, pero contigo sí. Bueno, ahora Charo viene con las pilas cargadas. No veas. Venga, buenos días. Cualquiera la frena ya, y Charo. Buen día, buen fin de semana por ahí para todo el mundo. Bueno, venga, buenos días. Hola, buenos días. Juan Antonio. ¿Qué? Rafael Ponce, de Alcalá del Valle. Un saludo al Club de los Primeros. Mira, me preocupa el conflicto que se está viviendo con los americanos en Afganistán. El robot este de Joe Biden, que parece un robot andando, ese la va a liar otra vez. Acuérdate. Venga, un saludo. Un saludo fuerte. Bueno, ya veremos. A ver, la situación es muy difícil en Afganistán. Bueno, ustedes lo están viendo. Yo es que, si tuviera yo que decidir y si tuviera yo que averiguar, madre mía, qué problemón tenemos, y a ver cómo se resuelve eso. Ya veremos. Y sobre todo, la gente lo que va a sufrir allí, porque este solo en principio, fíjense ayer la barbaridad, ese doble atentado, esas dos bombas, y la gente que ha fallecido, lamentablemente. Qué pérdida de tiempo y de vidas y de todo. Bueno, seguiremos después con las llamadas, porque tenemos muchísimas. Vamos ahora a recibir a David Hidalgo. ¿Saben ustedes cuál es uno de los rincones favoritos de David Bustamante? Bueno, pues después, seguramente, si tenemos tiempo suficiente, lo visitaremos. David, que es el experto, precisamente, cada día, en ir analizando las peculiaridades y las distintas formas de hablar que tenemos en Andalucía. Palabras muy concretas de localidades muy diferentes unas de otras. Pero hoy nos vamos a dedicar a escuchar algunas frases hechas y a saber por qué se utilizan. David Hidalgo, con ustedes, 6 y 16 minutos en Andalucía. Este es el Club de los Primeros en Canal Sur Radio. ¿Hace usted caso de los dichos populares? En Andalucía hay algunos que aconsejan hasta dónde debe uno buscar pareja, si en el pueblo o en los de alrededor. En Castil de Campos, pedanía de Priego de Córdoba, se alecciona a los jóvenes con este refrán: fea y tuerta detrás de la puerta. Se dice por aquí mucho que fea y tuerta detrás de la puerta. Se refiere a que cuando se busca novia, pues que la busquen de aquí de al lado, que no se vayan lejos, que aunque aquí sea más feilla, que la busquen de aquí. Que no se fíen de la forastera. Eso es, seis tuertas detrás de la puerta. En Córdoba nos quedamos, aunque nos desplazamos hasta Palma del Río, donde dicen una extraña frase cuando el día está lluvioso: está el día para comer pan con la suegra y acostarse con la hija. Tiene esta explicación. Cuando está el día así, que está lloviendo, y un día de estos grises malos de frío, dice: anda, hija, que hoy anda, eso la decía mi abuelo. Anda, hija, que hoy está el día para comer pan de la suegra y acostarse con la hija. Pues se dice porque como está el día muy malo, pues no está el día ni para ir al campo a trabajar, pues está el día pues para quedarse en la casa y comer con la suegra, que la suegra te ponga el plato y después va a irte a acostar a la siesta con la hija. Cuando está el día malo para no salir, yo lo digo, yo cuando voy, uy, que día más malo, hoy está el día para comer pan de la suegra y acostarse con la hija. En los que sí que hacen efecto los dichos es en los niños, sino que se lo pregunten a los de Suflí, en un pueblo de Almería, cuando no cenan lo que le ponen sus padres. Al pequeño que no quiera cenar, le aconsejamos que coma, que cene, aunque sea poco. Pues si no lo hace, pasarán las ánimas benditas por encima de él a medianoche. Come, porque si no comes, esta noche te pasan las ánimas benditas por encima de ti. La procesión de las ánimas que se hacía a las 5 de la mañana. Venían las ánimas por la calle, todo oscuro, cantando, y con las velas encendidas, pues daba miedo. Mira que como no comas, esta noche pasan las ánimas benditas por encima de ti. Y claro, yo comía. Hay muchos libros de escritores locales que abundan en el habla de los pueblos de Andalucía. Por ejemplo, este, Úbeda Básico, de Antonio Millán, publicado por la editorial El Olivo y el Ayuntamiento de Úbeda en el año 2003. Gracias, David. David Hidalgo, frases hechas, frases curiosísimas, recogidas de nuestra forma de hablar, con acento andaluz. Sentirnos orgullosos de cómo hablamos aquí, que lo hacemos estupendamente. 6 casi y 20, más mensajes, hay muchos que ofrecerles. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Buenos días a todos los primerizos. ¿Qué tal está? Vamos ya por el viernes. Vamos sí, ya camino, señor, de Almonte para echar viernes. Y encaramar ya el último fin de semana del mes de agosto. Que el mes de agosto ya se nos va el mes de agosto. Mucho cuidadito el fin de semana. Y vamos ya por el viernes, que ya está el mes de agosto fuera. Venga, un abrazo a todos y feliz fin de semana. Buenos días, Juan Antonio. Hola. Entra nada más que nada para saludarte, hombre. Pues gracias. Espero que te vaya bien. Ya el lunes tendremos aquí a la jefa. Uh-huh. Nada, le daremos un poquito de caña también. Pues se voy espabilando en tantas vacaciones. Mía puta, cómo se ha... Vamos ya. Qué buenas vacaciones se ha pegado la joya. Que nada, ha sido un placer escucharte, despertarme todas las mañanas, vos todas las mañanas te escucho. Y nada, que te vaya muy bien en el otro programa, donde estés, hijo. Muy bien, gracias, hombre. Ya nos veremos. Gracias. Voy ahora para Cádiz, sí. Puerto Real y Chiclana. Estamos a 21 graditos. Venga, un saludo. Hasta luego. Un saludo. Cuando la noche termina, amanece un nuevo día. Y la gente ya se anima, aún con sueño todavía, a comenzar la rutina. Unos van a trabajar y los que estamos jubilados nos vamos a caminar. Otros siguen acostados que no les gusta madrugar. Yo soy un hombre campesino que ya estoy jubilado. Siempre busqué el buen camino. A veces me he equivocado porque será mi destino. Recordando viejos tiempos siento yo mucha nostalgia porque había unos momentos que estaban llenos de magia y los días pasaban lentos. Yo sintonicé este programa, pero yo nunca he llamado. Aunque yo tenía ganas, siempre fui muy cortado. Viva la radio, señores, y las personas con agrado. Y los buenos locutores como Juan Antonio Jurado. Se despide Rafael de este gran profesional. Un abrazo para usted, que quiero volverlo a escuchar. Para mí será un placer. Buenos días y nada más. Rafael, muchas gracias, hombre. Buenos días, da gusto escucharlo. Sí, señor. El 27 de agosto de 1975, Casey and the Sunshine Band con su canción Get Down Tonight, esta fue la segunda en alcanzar el número uno en Billboard, en Estados Unidos. Sí, señor, esto sí que es música, es un temazo. Casey and the Sunshine Band, Get Down Tonight. Hoy, hace años ya, ¿eh? ¿Cuántos? Pues son 46 desde que fueron número uno en Billboard. La primera canción de éxito para ellos fue That's the way I like it. Esta es la forma, este es el camino, esta es la manera en la que me gusta. Semanas antes, la banda floridiana, surgida en 1973 en Miami, de la mano de Harry Wayne, Casey y Richard Finch, se convertía en uno de los referentes de la música disco de los años 70 y uno de los más exitosos y prolíficos del género. Boogie Shoes se incluyó dentro de la banda sonora de la película Fiebre del Sábado Noche, álbum disco por el que conseguían un Grammy en 1978. Casey and the Sunshine Band y una porción de esos Boogie Shoes legendarios que vuelven desde el pasado. Casey and the Sunshine Band, otra de las grandes canciones de su legado bailable fueron Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty, I'm Your Boogeyman o Give It Up, esta última ya en los años 80. Casey and the Sunshine Band también conseguían otro de los números uno con un tema medio balada, que es el que estamos escuchando, Please Don't Go. Buenas canciones, nos gusta cuidarlos hasta en el más mínimo detalle. Casey and the Sunshine Band con este Please Don't Go, Please Don't Go Away. Por favor, no te vayas, no te vayas lejos. Una canción que fue número uno en América y que también funcionó estupendamente aquí en España. Feliz viernes para todos. Hoy aquí en Trevel estamos a 16 grados. Y muchas felicidades para la prima Mónica y todas las que llevéis ese nombre. Mónica, felicidades. Que lo pasen muy bien. Y feliz fin de semana para todos. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Hola. Juan Antonio, perdón, lo mismo, no se preocupe. Te estoy oyendo todo el mes porque mi marido se levanta muy temprano y ya me quedo un rato oyendo la radio. Bueno, que a mí me encanta oírte y bueno, que espero y sigo oyéndote por la... Por RAI, por ejemplo, por Canal Sur Radio. Por domingo, en ruta también. Sí. Así que nada, yo no soy de las que madrugo para la calle, pero bueno, estoy aquí en casa y te estoy oyendo. Y una cosa que no soporto es que la gente escupan en la calle. Eso es horroroso. Sí, eso es una falta de educación. Y gracias por animarnos las mañanas. Gracias. Me voy a la cama otra vez. Estupendo. Muy bien, muy bien. 6 de la mañana, 27 minutos, se nos va el programa y tenemos una cantidad de cosas, de verdad, me da una pena. En fin, ¿qué vamos a hacer? José Sánchez Bernal, dirán quién es. Bueno, pues es la figura del cante que nos acerca esta mañana Manolo Curao. Heredó el nombre artístico de su padre, que compaginaba ser policía municipal con la recogida de naranjas. Nació y creció en un barrio maravilloso, en el barrio sevillano de Triana. Su primera actuación con 8 años en Coria del Río. Hoy, José Sánchez Bernal, naranjito de Triana, tendría 88 años. Murió en 2001. La primera anécdota que Naranjito de Triana recuerda de su infancia artística está relacionada con la visita que realizó en 1947 la primera dama de Argentina, Eva Perón, a nuestro país. El régimen de entonces le brindó una fiesta en su honor en la sevillana Plaza de España, y sobre los postres se le ofreció una tarta de la que Naranjito salió cantándole a Narcy Díaz, que formaba pareja con él y que también salió de esa tarta. Antonio Mairena profesaba una gran admiración por él y lo llamó para dejar grabada juntos una misa flamenca. Misa flamenca que en la década de 1990 volvió a cantar junto a José de la Tomasa e Itoli de los Palacios y los guitarristas Manolo Franco y El Niño de Pura para Canal Sur Televisión en una Nochebuena flamenca. Mairena también dejó escrito sobre el cante de Naranjito lo siguiente: sus portentosas facultades y su bien timbrada voz le convierten en primerísima figura. Vivió en Sevilla entre 1933 y 2002. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya, ya. Andalucía, son las 6:30 de la mañana. En Canal Sur Radio, primera hora. Buenos días, si acaban de conectar la radio en este momento, sepan que Estados Unidos promete venganza contra el grupo terrorista Estado Islámico por el doble atentado en el aeropuerto de Kabul, que ha costado la vida a decenas de civiles afganos y a 13 soldados norteamericanos. Biden dice que ni perdona ni olvida. Las explosiones en los accesos al aeropuerto de Kabul han coincidido con la salida de un avión de nuestras fuerzas aéreas españolas con 140 personas a bordo. España no ha sufrido daños personales ni materiales en esos ataques. El presidente español, Pedro Sánchez, preside hoy el grupo de trabajo que coordina las evacuaciones y que debe decidir si siguen los vuelos con Kabul. Estados Unidos, Francia y Reino Unido han anunciado que continuarán el operativo de evacuación. Salud llama en Andalucía a los 600.000 andaluces sin vacunar para que se inmunicen. También a los 300.000 que han pasado la enfermedad y que pueden recibir la dosis un mes después de recuperarse, no en 6 meses como antes era preceptivo. Inquietud por la entrada del virus en las residencias. La Junta revisará las medidas impuestas en estos centros la semana que viene. Hay brotes en 74 residencias, en los que hay 516 mayores contagiados, de los que 39 están en el hospital. La plataforma de afectados por el virus del Nilo pide a la Junta que intervenga para erradicar los mosquitos en las zonas afectadas. Asegura que hay enfermos de todas las edades, que un año después, además, todavía sufren secuelas. Y comienzan las negociaciones para la subida del salario mínimo interprofesional. Trabajo ha convocado la semana que viene a los sindicatos y a Cepyme para iniciar precisamente las conversaciones. España sigue la lista ámbar para los británicos. Todos los vacunados podrán visitar nuestras costas con un test negativo y sin necesidad de guardar cuarentena a la vuelta. Y el precio de la electricidad hoy da una pequeña tregua, dispara también la cesta de la compra, el aceite ha subido un 20%, las bebidas un 7% y frutas y huevos y carne además un 4%. La UCU cree que los precios seguirán al alza. Y a esta hora conectamos de nuevo con Iván Albizu, con la Agencia Estatal de Meteorología, para que nos cuente qué tiempo tendremos este viernes en nuestra tierra. Iván, buenos días. Buenos días, sol y calor en Andalucía, con cielos poco nubosos, salvo nubes bajas y brumas en el área del Estrecho y en el tercio occidental, que nos dejarán alguna gota, y también intervalos de nubes medias y altas en las sierras orientales, sin descartar algunos chubascos tormentosos. En cuanto a las temperaturas, en ascenso en la vertiente mediterránea, de forma más acusada en las máximas, valores de 37 grados en Granada, en Córdoba, 36 en Sevilla, 35 en Jaén, 32 en Málaga, 30 en Almería, 29 en Huelva o 26 en Cádiz. El viento soplando de dirección variable, tendiendo a componente oeste y ganando en intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Soy tu asistente de voz. Puedo responderte a cosas como ¿al zumo se le van las vitaminas? O ¿los chupitos son lo mismo que las puntillitas? Pero no me preguntéis dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe ni Kim Moon-young, la persona más lista del mundo según Wikipedia. Incluso los que más saben, no lo saben. ¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La jugada de Canal Sur Radio te cuenta toda la actualidad deportiva de los clubes andaluces porque sigue contigo en verano. El arranque de la liga, la vuelta a los estadios y las medidas de seguridad, la evolución de los nuevos fichajes y refuerzos. El deporte andaluz en la jugada de Canal Sur Radio. De lunes a viernes desde la 1 de la tarde. Sumérgete en Andalucía, sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. 26 minutos y serán las 7 en punto de la mañana. Muy buenas temperaturas en Almería. Fíjense, esta madrugada no ha pasado de 22 las mínimas y hoy, este viernes, no superarán los 30 grados. Mañana máximas, el sábado de 32. Bajan a 29 las máximas el domingo. Se mantienen 29 el lunes, suben ligeramente a 31 el martes y el miércoles, día 1 de septiembre, máximas de 28 grados con una cierta nubosidad en este lugar de Andalucía, en Almería. Buenos días, ya de recogida para casa. Salimos ahora de trabajar. Vamos a tener que poner el club de los últimos. Pues también. Que somos los que nos recogemos ahora. También, también, sí, sí que es verdad. Depende cómo se mire, o es muy temprano o es muy tarde. Buenos días, Juan Antonio. Hola. Y felicidades por el programa. Gracias, hombre. Pues mira, una de las cosas que yo no soporto. ¿El qué? Cuando voy circulando por carretera, vamos con mi turismo, pues siempre me gusta guardar la distancia de seguridad con el coche que va adelante. Como es perceptivo. Y siempre llega el típico que adelanta, sí, y claro, se te pega por completo, aprovechando ese hueco que ha dejado, y hay veces que te obliga casi hasta a frenar. y no sabe el peligro que eso supone tanto para él como para mí, como claro, para todo el mundo, para todos los conductores. Claro que sí, claro que sí. Y eso es una cosa que llevo muy mal. Pues nada, un saludo de José Luis desde Cádiz. Muy bien, a mí lo que no soporto en esto de la circulación es, por ejemplo, que no abandonen en una autovía el carril de la izquierda, nunca, lo cogen y no hay manera. Y, por ejemplo, lo de las rotondas, eso es horrible. O sea, las rotondas no hay nadie, bueno, el 99% de los conductores, aparte de cruzarse por delante de ti para salir de la rotonda, no señaliza nadie, nunca, nadie pone la intermitencia para salir, jamás. Es una cosa tremenda, no sé por qué no lo hacen. Más. Buenos días, Juan Antonio y compañero. Buenos días, ¿qué tal está? Pues nada, estamos entrando a la 92. Ajá. Y vamos a por el pescado fresco. Me llamo Antonio, de Pescadería Molina. Pescadería Molina, Antonio. Vamos a recoger pescado fresco, que sí, hay un buen surtido, como todos los días. Aquí en Baza tenemos un buen surtido de pescado. Con que, pues nada, ya le queda poquito a la semana. Y quiero saludar a mi amigo Antonio, que es nuestro proveedor, que es Antonio de pescado Hermanos Laja, de Belarrubio. Que bueno, pues llevamos comprándole el pescado toda la vida, a la misma, bueno, a la misma persona. Mi padre se lo compraba a su padre, toda la vida, murieron ya mayores, los dos por desgracia. Y yo, pues nada, con su hijo seguimos yo comprándole el pescado 40 años y bueno, es una gran persona y nada, pues hasta el día, aquí estamos al pie del cañón. Como tiene que ser. Me hace falta que sigamos varios años, tanto es como yo, dando... Claro, dando que guerra, sí. Que claro será que buena sí señal. Pues por nada, supuesto. Que paséis todo un buen fin de semana. Un saludo. Un saludo. Adiós. Fuerte. Sois prácticamente familia, por lo que me cuentas. Buenos días, Juan Antonio Jurado. Buenos días a todo el club de los primeros. Y buenos días a todos los que estáis en ruta, trabajando, igual que yo. Aquí vuestro amigo Sergio de Casuna, con una costa tropical, liando panocho. Pepino, pepinés, como decís, la enfermería. ¿Pepinés? Pues nada, Juan Antonio Jurado. Sí. Que muchas gracias por todo este mes, que hemos tenido tu grata compañía y tu voz del trópico, la voz del trópico, como siempre decía yo. Que la nada, campeón. ¿Qué cosa? Que aquí seguiremos. Muy bien, hombre. Al pie del cañón de este, cuando venga la palilla. Venga, saludito para todos. Soy geniales. Pues feliz fin de semana. Un abrazo. Y... la carretera. Sí, sí, siempre. Y muchas gracias por esas amables palabras. Juan Antonio, buenos días. Vea, pues otra vez estamos aquí, todo lo que todo el mundo queríamos. El viernes, San Viernes. Eso es. Pues me voy a mandar un saludito de aquí de Cantillana. Para todos mis compañeros de la empresa Hermanos Núñez. Que tengamos un buen viernes de trabajo y a ver si hoy nos hace un poquito más fresquito, que llevamos unos pocos días que vaya tela. Y cómo no, y para la empresa Avanza. Para esa empresa tan buena que nos da a nosotros muchísimo trabajo. Venga, hasta luego. Muy bien, pues venga, al tajo. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Bueno, les quiero dar las gracias a todos los camioneros, a todas esas personas maravillosas que trabajan tempranito. Y bueno, y quería decirte que ¿qué me molesta? Pues me molesta totalmente, me molesta a las personas que estamos sentadas comiendo y empiezan a fumar y te echan el humo encima. Eso es horrible, eso es horrible. O bien esas personas que comen muy mal y se le cae en la comida. Bueno, y muchísimo me molesta esas personas que... estamos sentadas tomando una cerveza y empiezan a hablar de otra persona, también me molesta muchísimo. Y bueno, me encanta comer en la terraza al aire libre y me molesta muchísimo a esa gente que lleva la mascarilla en el brazo y no puesta. Y bueno, me molestan muchísimas cosas porque soy muy, muy escrupulosa y después, pues, bueno, me encanta reírme, contar chistes, que me cuente un chiste, yo no. Y bueno, pues es que hay muchísimas cosas que me gustan y muchísimas cosas que no me gustan. Bueno, pues que disfrute todos estos días de descanso y que te escucharé en ruta. Y bueno, muy pues bien, nada, que lo has hecho muy bien esto. Gracias. Me ha encantado las veces que lo he escuchado. Y nada, pues hasta otra. Adiós. Hasta pronto, hasta pronto. Pero vamos, que yo no me voy de vacaciones, que yo sigo trabajando. Me voy del programa porque viene la jefa, que es el suyo. Ya está, pero que va, que yo sigo aquí en la radio. O sea, que no se preocupen ustedes, que vacaciones me parece a mí que ya poquitas hasta el año que viene. Buenos días, Juan Antonio. Bonjour. Luca, caminito de Córdoba, aquí con los compañeros, con Juan Cabeza Camión y Raúl El Melli. Hoy viene un poquito Raúl Melli con la mosca detrás de la oreja. Vaya, pero por bueno. Dios. Se ha levantado con el pie izquierdo. Todo, ya está. De Marmolejo hacia Córdoba. Es un placer, hombre, haberte escuchado todos los días. Qué bien, gracias, y, hombre. Y ya está, y el lunes vuelve Charo. Sí. Venga, hasta luego. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Nada, feliz viernes a todos. Muchísimas gracias por estos días que nos acompañan y nos están dando los buenos días. Te vamos a echar de menos. Pero vamos, tenemos el país de los sueños para poder seguir escuchando y disfrutar de ti. Venga, muchísimas gracias. Suerte. Venga, nos escuchamos entonces en el país de los sueños, en ruta y en No te mueras sin oírlo. Aquí el Triana, que acaba de salir con el trailer. Olé. Que hoy ya cojo las vacaciones hasta el día 13 de septiembre. Hoy ya cojo las vacaciones y voy a pegarme unos días de asueto, de relax. De vámonos que nos vamos. Así que decirle a mis compañeros de Grusol que están todos depresivos porque me voy de vacaciones, hombre, que no se lo tomen a mal, tanto detrás mía para que no me vaya, para que no me vaya, no te vaya, no te vaya. Y están todos medios depresivos, hombre, que solamente son 15 días. Venga, vámonos que nos vamos y que tengáis todo un buen fin de semana, un buen viernes. Y el que coja las vacaciones ahora en esta primera quincena de septiembre, que la disfrute. Pues sí que es verdad, como tiene que ser. Las ganas que tengo yo de probar alguna vez en mi vida las vacaciones, aunque sean unos días, en septiembre. ¿Saben ustedes cuál es uno de los rincones favoritos del almeriense David Bustamante? Inmaculada Carrasco nos hace pues el favor de acercarnos a ese rincón de la provincia de Jaén que se llama Santisteban del Puerto, uno de los principales exponentes del patrimonio cultural de ese lugar, que son las huellas de dinosaurio del periodo Triásico, en el yacimiento halladas en las Arillas Blancas, el Triásico que duró 50 millones de años, vamos, que no es ninguna tontería. Bueno, pues ese lugar de la provincia de Jaén, Santisteban del Puerto, lo adora David Bustamante. Inmaculada, adelante. Mi rincón favorito, por David Bustamante. Hola, soy David Bustamante y bueno, mi rincón favorito de Andalucía desde hace mucho tiempo, desde que lo descubrí, es Santisteban del Puerto, en Jaén. Como tú ninguna, como tú ninguna. Mi mayor fortuna es tenerte aquí. Como tú ninguna, como tú ninguna. Lo que más me asusta es despertar sin ti. David Bustamante presume de haber nacido en la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera, pero tiene también aquí en el sur un refugio que se ha convertido en uno de sus rincones favoritos. Santisteban del Puerto, en Jaén, cerca ya de la provincia de Albacete, encierra abundantes espacios naturales de gran interés paleontológico, biológico y cultural. Su gastronomía, los amigos y la tranquilidad hacen el resto. Es un sitio donde me escapo con mi familia a relajarme, a la tranquilidad, a su buen comer, a esa luz, con grandes amigos como tengo la familia Manjón, que para mí son como mi familia de Andalucía, y la verdad es que he pasado grandísimos momentos por allí y siempre que puedo me escapo y me vengo desde Madrid a esa maravillosa tierra. Santisteban guarda para quienes quieran conocerla muchos sitios de interés. Hay huellas de dinosaurio en el yacimiento de Arillas Blancas. El hombre del Paleolítico dejó señales de su paso en las cuevas de Apolinario y La Morciguilla, que le han valido además para convertirse en patrimonio de la humanidad. Los íberos dieron allí forma a la pátera de plata de Perorito, joya del Museo Arqueológico Nacional. Ahora sirve de refugio a varias especies amenazadas: el buitre negro, el leonado, el águila real y el lince ibérico. Hasta aquí se escapa David Bustamante cuando los conciertos, las promociones o las clases le dejan un hueco. Bueno, la verdad es que me procuro, me sacrifico muchísimo en prepararme, en dar siempre lo mejor de mí, deformando durante tantos años. Cantar, pues me venía de serie, pues he intentado cantar mejor, prepararme a nivel vocal, hacer... Bueno, mejorar mi parte musical, ¿no? Como músico, tocando la guitarra, la percusión, ahora quiero dar clases de piano, pues hacerme un poco más músico. En este álbum tengo tres temas escritos. La verdad es que seguir creciendo y dar cada día un poco más a todos los que me escuchan. Santisteban exhibe también un importante patrimonio monumental. Sobresalen el castillo de San Esteban y la iglesia de Santa María del Collado, la gran desconocida del románico andaluz. Más información en la página web santiesteban.eu. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Gracias, Inmaculada. Pues ya saben ustedes, otro sitio para descubrir: Santisteban del Puerto, en la provincia de Jaén, paraíso interior. Soy Paco del Sotillo, Andújar. Hola, Francisco. Un saludo para el Club de Primero y bueno, que vaya bien, que eres un buen profesional. Gracias, hombre. Yo gracias. Voy ya para la casa, que he terminado de trabajar a 5:30, bueno, 5:45. Sí. Y voy de Marto a Andújar. Ajá, pues venga, a descansar, amigo mío. David Espila otra vez, mira. Ahora que he escuchado lo de las frases típicas de Andalucía, las frases hechas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo trabajo con mucha gente de pueblo, pueblo. Yo soy de pueblo, pero tú sabes, hay pueblos y pueblos que son más cerrados, hablan más bruto. Ustedes me comprendéis, ¿no? Yo cuando escuché la expresión, tiene la cara más dura que la rodilla una cabra, mira, yo me meaba de risa. Y otra es, tiene menos cultura que un jinco. Yo me reía porque me hacía gracia la expresión, pero es que no tenía ni idea qué significaba eso. Y cuando me explicaron que era un jinco, más me reía. Un jinco, por si no lo sabéis, es estaca que se clava en el campo para delimitar los terrenos. Pues fíjate tú, tiene menos cultura que un jinco. Madre mía, qué artista hay por ahí suelto. Sí que es verdad, esta tierra es única. ¿Qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Y esta es la sintonía que nos introduce cada mañana en la información deportiva. Sorteo Champions, trasiego de cifras e intenciones con Mbappé entre el Madrid y el Paris Saint-Germain. Hoy, la Europa League, casi al cierre del mercado. Koundé y Ronaldo también son nombres de actualidad en el deporte. La vuelta sale de Belmez en Córdoba y abandona Andalucía para La Serena. Carlos Gonzalo, muy buenos días, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club jugará la fase de grupos de la UEFA Champions League en el grupo G y tendrá como rivales al Lille, campeón de la Liga Francesa, al Salzburgo austríaco y al Wolfsburgo alemán. Ese fue el resultado del sorteo de la fase de grupos de la edición de la Champions League para este curso. Un sorteo que así analizaba en los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club el presidente Pepe Castro. No ha sido campeón de la Liga Francesa por delante del Paris Saint-Germain. El Salzburgo, ya lo vimos todo, se lo puso muy difícil al Atlético de Madrid y evidentemente es un grupo al que hay que respetar y un grupo en el que seguro que nos va a costar trabajo llegar a octavo. En el grupo B estarán el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Oporto y el Milán. En el D, el Real Madrid junto a Inter de Milán, el Shakhtar y el Sheriff de Moldavia. Y en el F, el Villarreal junto al Manchester United, Atalanta y el Young Boys de Suiza. Hoy a partir de la 1:00 p.m. se celebrará también en Estambul el sorteo de la Europa League, en el que participarán la Real Sociedad y el Real Betis Balompié. Más cerca de nosotros quedan 5 días para el cierre del mercado de verano a nivel internacional y que afecte a equipos andaluces. Continúa el culebrón Koundé y el Chelsea. Según algunos, ya hay oferta del Chelsea para el Sevilla, pero de momento el Sevilla no ha dicho nada. Sigue lo de Mbappé y el Real Madrid y, ojo, Cristiano Ronaldo podría acabar en el Manchester City de Pep Guardiola, a quien, por cierto, su amigo Luis Enrique dice que le gustaría ver, por ejemplo, al frente de la selección nacional. Me encantaría. Empiezo por la segunda, me encantaría. Ojalá fuera seleccionador de España. Sería perfecto. Ya que estamos con Luis Enrique, el actual seleccionador facilitó la relación de 24 convocados para los próximos partidos de la selección frente a Suecia, Georgia y Kosovo. El primer partido en Estocolmo contra Suecia va a ser claramente un partido que puede marcar el devenir del grupo. Con lo cual debemos estar muy atentos, muy preparados y con la única mentalidad de ir a por la victoria, porque sería más que interesante. El Real Betis Balompié hacía oficial la contratación de William José, a la vez que presentaba en sala de prensa al argentino Petzela. Vi muchos cambios en el club, que obviamente también los consulté principalmente antes de tomar la decisión y demás. Según Antonio Cordón, el director deportivo del club, la plantilla está cerrada salvo oferta de última hora por algún jugador. Estas palabras de Cordón tienen que ver con lo que dijo el presidente Ángel Haro. Se ha gastado todo el dinero del que disponía el Betis para acudir al mercado. Y hemos utilizado todos los recursos que teníamos disponibles, o sea que en este momento, como se suele decir, todo el dinero está en el campo. El Sevilla también aprovechó para presentar al defensa Gonzalo Montiel. Sí, me he encontrado con Jesús, que bueno, principalmente es una buena persona, me ha comentado mucho del club, es un gran referente que ha ganado muchas cosas acá, y bueno, también vengo a competir sanamente, y bueno, después de lo que dijiste de lo de River y la hinchada, sí, me han comentado también que es algo parecido, y bueno, estoy esperando jugar para escuchar. Cayó la primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio a cargo del cordobés de la Rambla, Alfonso Cabello, en la prueba del kilómetro en pista. Además, consiguió batir el récord del mundo. Yo sabía que no me podía venir abajo, que tenía que salir al 120%, que tenía que concentrarme y que tenía que darlo todo, igual o más, que siempre lo hago. Y en la Vuelta Ciclista a España, la etapa entre Jaén y Córdoba fue un auténtico espectáculo, con la subida final al puerto del 14% con victoria al sprint para Magnus Kornilsen. En la general, Eakin sigue como líder, segundo Primo Roglic y tercero el español Enric Mas. Hoy 203 kilómetros, decimotercera etapa entre Belmez en Córdoba y Villanueva de la Serena en la provincia de Badajoz. Pues muchas gracias, Carlos. Ya saben ustedes que el tema de la mañana es cosa de Barto Martos. A partir de las 9 en punto, que hoy se despide de ustedes, porque además el próximo lunes comienza el curso aquí en Canal Sur Radio. Iniciamos la nueva temporada. Barto, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Antonio. Un saludo para ti y, por supuesto, para los integrantes del Club de los Primeros de Primera Hora. Cuéntanos. Bueno, pues llegamos al final, viernes 27 de agosto. Hoy finalizamos la mañana del verano. A partir de las 9 de la mañana, eso sí, estaremos con los oyentes hasta la 1. Y, bueno, la radio ha sido el vehículo que nos ha hecho compartir con todos nuestros oyentes este verano, todas las mañanas durante julio y agosto. Ha sido el vehículo de comunicación de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Por eso queremos hoy plantearles, bueno, pues, ¿qué supone para ellos la radio? ¿Qué es para ti la radio? ¿La escuchas a diario, desde pequeño? ¿Te has enganchado últimamente? ¿La escuchaba, la dejaste, has vuelto? En fin, vamos a hablar un poco de la radio. Lógicamente, para nosotros es un medio de trabajo. Un buen tema de conversación. Pero también es una vocación y es una pasión. Estoy, ¿no?, de acuerdo. Entonces, queremos ver si compartimos esa pasión con nuestros oyentes, uh-huh, y qué les aporta a ellos la radio. Hablaremos con Cristóbal Martínez, con el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, porque consideramos que es un colectivo especialmente radiofónico, ¿verdad? Sí, luego tendremos una entrevista con Antonio Delgado. Antonio Delgado es físico teórico, físico de partículas, profesor en la Universidad de Notre Dame de Indiana, en Estados Unidos, y hablaremos con él un poco del tiempo, del paso del tiempo y de lo que él sabe también del tiempo del cielo, el del reloj y el del cielo. Tendremos las historias cantadas con Manolo Bellido y hablaremos también de cine con Vicente Villanueva, director de cine, el director de Sevillanas de Brooklyn, una de las películas más con más repercusión del Festival de Cine de Málaga. ¿Tú no serás de Wisconsin? ¿Qué va? Yo soy Utrera. Abuela, ¿quieres? Esto es hierba, esto es bueno para ella. Están todos pocos. No se puede elegir a la familia. Si se pudiera elegir, la mía se parecería mucho a esta. Tendremos también, por supuesto, la actualidad de la jornada. Nos sumergiremos en Andalucía con propuestas y sugerencias para que ocupes tu tiempo de ocio, tu tiempo libre. Y en la última hora, como siempre, daremos un repaso a toda Andalucía para conocer las noticias de última hora. Completito el programa, como siempre. Ya no me queda más por contarte. Simplemente decirte que muchísimas gracias por tu invitación, por tu generosidad, por tu hospitalidad, para con mi persona y para con la mañana del verano, por estos minutos que nos ofreces cada día para que podamos avanzar un poquito los contenidos a todos los oyentes. Así que gracias, querido Juan Antonio, gracias compañero, gracias amigo, por esto, ¿no? Por tu cariño y tu buen trato siempre. Así que un abrazo enorme y enhorabuena por tu trabajo durante este mes de agosto. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Marto. De verdad, muchísimas gracias por tus palabras. Lo mismo te digo. Marto, que dentro de un ratito, después de que concluya Carmen Rodríguez, que ya está en su lugar para contarles todas las noticias a partir de las 7 de la mañana, estará con ustedes en su último programa de esta temporada de verano que se nos va aquí en la radio. Y por la tarde, la radio es cosa de Yuyu y de Charo Pérez. Charo, buenos días, cuéntanos, ¿qué traes hoy? Buenos viernes al Club de los Primeros. Llega el fin de semana y finaliza esta aventura radiofónica que ha sido compartir las tardes de agosto con toda Andalucía. 4 horas de radio que hoy van a estar repletas de contenido y de una reunión muy especial, porque tendremos juntos de nuevo, eso sí, en una entrevista, al comandante Lara y a Yuyu. Se puede liar. Está totalmente prohibido fumar en el pasaje, trócolas, fly mai y todo tipo de hierbas aromáticas marroquíes. Y luego lo traduce al inglés, lógicamente. Exactamente, luego digo, hello, is working with you, is making for you, comandante Lara, because it's not allowed to smoke trocolines and fly miles, and Maroc hierbas. Pero antes repasaremos la actualidad y lo que fue, sí, 2020, sí, echaremos la vista muy cerquita atrás en el tiempo. Luego viajaremos hasta la localidad granadina de Arenas del Rey y de ahí a Vancouver, a Canadá, con un andaluz que trabaja en la industria del cine. Nuestro Carolo, alias Carmelo Villar, vendrá más que nunca sin faldas y a lo loco para contarnos la agenda de conciertos del fin de semana. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Soy un hombre! Cerraremos el Club de los Pringaos con un churrero de Linares y en el repaso a la agenda cultural pararemos en la línea de la Concepción para invitaros a un campeonato de remo y en Almería con las noches de jazz en la Alcazaba. Ah, os recomendaremos el libro de Valeria Vegas, Libérate. Y acabaremos con la participación de los oyentes. No se puede pedir más, solo que estéis de 3 a 7 de la tarde aquí en Canal Sur Radio en la tarde del verano. Ah, y una última cosa. Juan Antonio Jurado, sí, para mí ha sido un placer inmenso invitarte todos los días a disfrutar de estas tardes del verano, de estas tardes de agosto. Qué linda. Eres grande y se te quiere. Tú sí que eres grande, Charo. Charo y el Yuyu esta tarde, no se quejarán ustedes de contenidos, ¿eh? La radio pública de Andalucía, Canal Sur Radio, con nuestros oyentes, para ellos, y ustedes con nosotros portándose estupendamente. Siempre nos responden, siempre. Os habla Jero, de Écija, pintor artístico. El otro día estuvimos en Zara los Atunes y ahora vamos para Santa Fe, para Granada y mañana para Jaén a pintar. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que voy a ser padre por segunda vez. Así ¡hombre! Que estoy loquito de contento. Un besito muy fuerte para mi mujer Cristina y para mi hijo Rodrigo, que lo vamos a hacer hermano mayor. Así que enhorabuena. Feliz viernes y... orgullosísimo de ser andaluz y de haber nacido écijano. Venga, pues claro que sí, un abrazo a todos. Claro que sí, claro que sí. Es un orgullo ser andaluz, desde luego. Por fin viernes, hemos llegado al viernes. Hoy es viernes, por fin viernes, ya hemos llegado. Nada, un saludo para todos los compañeros, los madrugadores. Y nada, que lo lleven bien los que se van de vacaciones, los que vienen, los que están, y los que estamos ahora mismo. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Un saludo para todos. Hasta luego. Un saludo fuerte, pues hasta el lunes, evidentemente. Charo Padilla estará con todos ustedes a partir de esa fecha. Ya será, si no me equivoco, día 30 de agosto. Quedan segundos. para despedirnos. Esto no es un adiós, ni mucho menos, es un hasta luego, ya lo verán. No tardaremos mucho en reencontrarnos en esta casa que se llama Canal Sur Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado y de Manuel Hernández.